Hoy te levantaste pensando en ella. Quieres tenerla a tu lado, regalarle cada instante de tu vida. Tu corazón palpita más rápido cuando la ves. Quieres expresarlo. Buscas el regalo perfecto y lo encuentras. Chocolates Costanzo, el cupido de las parejas potosinas.